Hola, muy buenas noches. Escuchando la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Hoy estoy solito, no sé dónde se metió Miguel, así que esperando a Miguel, vamos a ir en un segundito a un corte. Está conmigo Facu, que hoy sí me está haciendo el aguante porque en los controles y solo medio que se me hace complicado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Facu, por estar del otro lado. Les quiero comentar a la gente que hoy tenemos un programa especial. Mañana se viene el Congreso Regional de Jóvenes, que esta vez el primer congreso va a ser sede en Presidente Derqui, así que voy a estar comentando, y si viene Miguel, ojalá que venga, vamos a estar hablando con él un ratito acerca de este congreso. Puede comunicar a la gente, a mandarse un mensajito al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-86, no... 011-15-61-56-11-18. Ahí está, no tengo nadie que vaya, está Facu, por suerte. Quiero mandar un saludito a Luis Lescano, que se crió en Derqui y ahora vive en Liniers. Nos está escuchando por internet, así que le mando un saludito también. Un saludito a Luz Fernández, la reina de Del Viso, que nos está escuchando también. Y ¡vamos, saludos, Dios, vamos! A todos los que nos estén escuchando. Vamos con un tema y enseguida seguimos con la caja de Pandora. Mandá mensajitos al 011-15-61-56-11-18. Once quince sesenta y uno cincuenta y seis once dieciocho. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. 02-320-472-360. Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Oh, Bien, seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Le quiero comentar a la gente, que está escuchando en Del Viso, en Derqui, que nos escuchan por internet. Mañana se va a realizar el primer congreso regional de jóvenes, en esta ocasión con sede en Presidente Derqui. Un congreso de jóvenes que plantea a jóvenes hacia un nuevo liderazgo. Un congreso de jóvenes organizado por la Mesa Regional de Jóvenes. La verdad es una gran oportunidad para los jóvenes que estén dando vueltas, que pertenezcan a un grupo de jóvenes o que estén en una escuela secundaria o que tengan ganas, jóvenes con compromiso social. Eso es lo que nosotros estamos convocando como parte de la Mesa Regional de Jóvenes. La idea es tratar de brindar herramientas a los jóvenes de la región, herramientas de construcción social, herramientas de liderazgo, ¿no? Herramientas para que el joven se pueda desempeñar en distintos ámbitos de la sociedad. Se van a dar muchísimas capacitaciones, van a estar dictadas estas capacitaciones por fundaciones, organizaciones no gubernamentales muy reconocidas a nivel internacional. Les cuento a los que están escuchando la FM del Viso, este sábado, mañana 30 de octubre, se va a realizar este Congreso Regional de Jóvenes en el Instituto Cardenal Copelo de Presidente Derqui. Esto está organizado por la Mesa Regional de Jóvenes, MEJO, Acción Ciudadana. Estamos organizando este congreso, ya lo venimos planeando hace varios meses y tenemos una gran convocatoria gracias a los jóvenes que se quieren sumar. Se realizará este congreso regional que tiene como objetivo promover el compromiso y la participación social de los jóvenes en sus comunidades para reconstruir una ciudadanía activa, ¿no? Para reconstruir esto que ya se perdió o se está perdiendo, se ve muy poco, que los jóvenes participemos activamente en la sociedad. Últimamente se nos ve a nosotros, a los jóvenes, como un bicho raro, un bicho que nos quieren sacar de la sociedad, de nuestras comunidades, ¿no? Somos los jóvenes, por ahí lo que se ve es que somos no el futuro, sino el presente malo, diría yo, es lo que por ahí el mensaje que nos quieren llegar, y también a esto acompañan los grandes medios masivos. La mayoría quiere dejar en claro este mensaje de que los jóvenes no podemos hacer nada, ¿no? Que los jóvenes quieren mostrar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Feisman, si alguno lo puede ver en C5N, que cada vez que puede mete un bocadillo, ¿no? De que los jóvenes estamos todos perdidos o solamente nos interesamos en estar en las esquinas o haciendo nada, juntándonos con los grupitos, con las tribus urbanas, y que no se llega a nada, ¿no? Yo quiero remarcar que en esta mesa de jóvenes a la cual pertenezco, tenemos varios jóvenes que pertenecen a tribus urbanas, ¿no? Así que no sé dónde se saca eso de que los jóvenes que pertenecen a alguna tribu urbana no piensan o no tienen compromiso social. Bien, en esta primera edición, el Encuentro Regional de Jóvenes, podrán participar de talleres y capacitaciones en temas como, para todos los participantes, se va a dar un taller de resolución de conflictos y mediación por la Fundación Educación para la Paz, una fundación de Estados Unidos que viene a acompañarnos, a acompañar a este congreso, y van a dar una capacitación. Yo estuve leyendo los libros de esta Fundación Educación para la Paz, un poco el material que van a dar. La verdad está bastante bueno el material que van a dar. Cómo ser mediador, ¿no? Cómo poder resolver conflictos sin llegar a las piñas, ¿no? También se va a dar para todos los participantes, además de este taller de resolución de conflictos y mediación, se va a dar un taller de formulación de proyectos. Lo va a estar dando a este taller la Fundación Pro Vivienda Social, es una fundación también muy reconocida y está realmente apta para dar este taller de formulación de proyectos, porque por ahí vos que sos joven o estás en un grupo de jóvenes o en tu escuela o con tu grupo de amigos, ¿no? ¿Tienen una idea, algún proyecto en mente que les está dando vueltas por la cabeza y no saben o no? La idea es orientar cómo plasmarlo a un papel, porque con las palabras por ahí no se puede llegar a presentar un proyecto. La idea es ver de qué manera generar herramientas para que los jóvenes podamos realizar estos proyectos que por ahí tenemos en mente, que los podamos realizar, podamos escribirlos en un papel. El paso a paso de este taller de formulación de proyectos se va a dar por lo va a dictar la Fundación Pro Vivienda Social. También se va a dar después de estos dos talleres, el de mediación y resolución de conflictos, lo va a estar a nivel a todos los participantes. Tenemos calculado más de 100 participantes, 120 aproximadamente para estos dos talleres. Y después del mediodía se van a dar distintos talleres. Estos son a elección de los participantes. Nos vamos a dividir en grupos de a 20, 25 personas. Se van a dar un taller de uso y abuso de sustancias, salud sexual y prevención del VIH, entre otras cuestiones. Esto lo va a dar la licenciada Patricia Pravas y su equipo. También se va a dar un taller de radio comunitaria. Esto lo va a dar la FM Tincunaco 107.3, una radio comunitaria de José Cepaz. Va a estar dando un taller de radio comunitaria y comunicación comunitaria. Lo va a dar Daniel Zambrana, que es el coordinador de esta radio. También se va a dar un taller de centros de estudiantes, cómo hacer un centro de estudiantes, de qué manera se puede organizar un centro de estudiantes o algo parecido por ahí a un centro de estudiantes para poder cambiar un poco la realidad, más que nada en la educación pública. Esto lo va a dar el arquitecto Fernando Santajuliana, director de la Escuela Técnica Número 1 de Pilar, y va a estar acompañado por alumnos de centros de estudiantes de La Plata. Se van a venir jóvenes de La Plata para acompañar este taller de centros de estudiantes. También otra cosa muy importante que quiero convocar, se va a dar un taller de entrevista laboral, cómo pararse a la hora de buscar trabajo cuando terminaste la escuela o tenés la necesidad de buscar un trabajo. Bien, La Fundación Forge viene a este congreso a dictar un taller de entrevista laboral, cómo pararte a la hora de buscar trabajo, ¿no? ¿Qué cosas podés decir? La idea es orientar a los jóvenes. Se compartirán entre todos los talleres actividades de integración lúdico-educativas con el objeto de que estos jóvenes puedan promover lo aprendido en sus comunidades, y las mismas estarán a cargo de distintos profesionales y facilitadores de organizaciones locales e internacionales. Así que atentos jóvenes, esto tiene como idea que por ahí vayan representantes de cada institución o grupo. Tenemos convocadas a escuelas de Del Viso, también escuelas de Pilar, de Presidente Derqui, de Moreno, de escuelas de la región, y la idea es que todos ustedes puedan, los que participen al congreso, puedan multiplicar esto, ser agentes multiplicadores para que todos podamos tener esta información. Estos programas son coherentes a las políticas establecidas para promover la participación de los jóvenes líderes referentes, dando así importancia al fortalecimiento de actores que impulsan el desarrollo humano, familiar y social de nuestra región como estrategia de desarrollo local. Así que esto. Y lo último que quiero comentar, que por ahí me olvidé y que preguntan mucho, todo esto es gratuito, le quiero comentar a la gente, todo esto es gratis, es a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el Congreso Regional de Jóvenes, el primer Congreso Regional de Jóvenes, Jóvenes hacia un nuevo liderazgo con compromiso social. Esto lo organizamos la gente de la MEJO, Mesa de Jóvenes Regional. Así que mañana espero que no llueva, ¿no? No creo que llueva, vamos a chequear ahora el pronóstico. Bien, si querés comentar que si te interesa esto o qué cosas se pueden agregar para un futuro congreso, puedes mandar mensajitos al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18, ese es el número de la radio. También quiero mandar, también les recuerdo, el número de teléfono es 02320 0-23-20-43-60. 0-23-20-43-60. Nos está escuchando Luz Fernández, la reina del Viso. Vamos a preguntarle qué le parece esto, si va a participar. Así que nos mande un mensajito. También nos está escuchando Luis Lescano desde Liniers, que me pidió un temita. Ahora lo vamos a estar pasando al tema que me pidió Luis Lescano. También quiero mandar saludos a todos aquellos que nos están escuchando desde las vertientes Córdoba, por ejemplo, desde Guadalajara, México, de todos lados nos están escuchando gente a través de internet. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que me está escuchando y está escuchando la música que pone Facu. Vamos a otro pequeño corte, enseguida seguimos con la caja de Pandora. La sorpresa de hoy, que no vino Miguel. Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Recién estábamos hablando un poquito acerca del Congreso Regional de Jóvenes que se va a dar mañana durante toda la jornada. Acá dice, me llega un mensaje de Luz. Muy buena la sorpresa de hoy, dice. Sí, hasta yo me sorprendí, ¿no? ¿Dónde estará Miguel? ¿Dónde se habrá metido? Bueno, la sorpresa es que yo no vengo más, sino... No, un saludo, Miguel. Algo le habrá pasado, ¿no, Facu? Algo le habrá pasado. Un saludo para Miguel y muchas gracias por la compañía. Pero bien, me manda... Sí. Luz me dice que mañana va a ir al Congreso Regional de Jóvenes con algunos compañeros y quiere que le mande un saludito a su mamá. Bien, un saludo para la mamá de Luz y muchísimas gracias por traerla. Esta semana estuvo en los tres programas que se hicieron, los tres programas estuvo Luz presente con nosotros y muchísimas gracias a su madre por... Ella también se sumó acá, estuvo en dos ocasiones, no, en una o dos, no me acuerdo, pero un saludito, un beso enorme y muchísimas gracias por todo. También quiero mandarle un saludito a Melisa Caso, la verdad una voz increíble, nos está escuchando por internet. Mucha gente nos está escuchando por internet, no se está, ya estoy acostumbrado al plural, ¿no? Igual ahora estoy con Facu, así que también sigue el plural, somos más de uno. Muchísimas gracias. Me están escuchando por internet mediante un servidor que estoy mandando acá por la computadora. Muchísimas gracias a Melisa, vamos a mandarle saluditos. Y a ver cuándo venís a la radio, ¿no? A ver cuándo venís a cantar algo, la verdad, una voz increíble. Tuve el placer de conocerla este domingo en la fiesta de las colectividades. La verdad, una voz increíble y esperemos que venga, no sé si la semana que viene, en algún momento, que venga acá a ponerle onda y a cantar. La verdad, una excelente voz. Gracias, Melisa, por escucharnos. También otro saludito para Luis Lescano, que nos está escuchando desde Liniers. Él se crió en Presidente Derqui, acá nomás. Se fue a vivir a Liniers y viene los sábados, hace programa en una radio de Derqui. Así que un día lo voy a invitar para que hagamos algo juntos. Muchísimas gracias, Luis Lescano, por escucharnos desde Liniers. Desde muy lejos nos está escuchando. El honor será que venga, ¿no? Estaríamos realmente contentos. Más Miguel, que ahora no está. Mira, Melisa, Miguel todos los días me dice: ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Esperemos que él esté cuando vengas a la radio. Bueno, seguimos mandando saluditos a todos los que nos están escuchando, a Luz, a Melisa, a Matías Joffroy, que nos está escuchando desde Capital, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharme. Ahora estoy solo, no sé cómo están saliendo las cosas. Les quiero comentar que el fin de semana que viene se va a inaugurar una radio en Córdoba, Las Vertientes, una radio que la van a inaugurar chicos jóvenes de Las Vertientes, jóvenes de Córdoba, van a estar inaugurando su radio, su primer radio en un pueblo que queda a unos kilómetros de Río Cuarto, un pueblo de aproximadamente 1000 habitantes, poco más de 1000 habitantes, van a estar inaugurando su primer radio, la van a estar inaugurando estos chicos. La verdad, yo tuve el honor de conocerlos, el placer de conocerlos en mayo, el 7 de mayo de este año. Viajé con chicos de la mesa de jóvenes, viajé a Córdoba, viajamos con los chicos y con gente de una radio comunitaria. Y dimos una pequeña capacitación. Una capacitación de radio, porque estos chicos sueñan con tener su radio, sueñan con poder hacer algo por su pueblo, poder hacer algo, y la verdad lo están logrando. Se pusieron las pilas desde esa vez, que ese fin de semana que tuvimos contacto. Ellos son de una mesa de jóvenes de Las Vertientes, Mejo Las Vertientes, mesa de jóvenes de Córdoba, ¿no? Estamos tratando de expandir esta idea de que los jóvenes podemos hacer algo por cambiar el entorno y cambiar un poquito esa mirada por ahí que tienen los adultos, que creo yo que es producida principalmente por la mayoría de los medios de comunicación masiva que quieren mostrar una realidad, ¿no? No sé si vos, Facu, tuviste oportunidad, prendés la tele una semana y no sé si muestran las cosas, muy poco muestran jóvenes haciendo lo bueno, o jóvenes, no sé, ayudando a sus comunidades, eso se ve muy poco, pero lo que más se ve son jóvenes en las esquinas, jóvenes drogándose, eso es lo que vende, lamentablemente, en este país, así que queremos remarcar que estos chicos de Las Vertientes, Córdoba, están cambiando un poquito la historia del pueblo, están cambiando de a poquito se están organizando entre ellos, ya están muy organizados, y este sábado, no, el domingo que viene, domingo 7 de noviembre, van a estar inaugurando su radio, que ya está sonando con música, van a hacer la inauguración oficial. El domingo 7 de noviembre vamos a estar viajando parte de la mesa de jóvenes regional de acá de Buenos Aires. Vamos a estar viajando para hacer la inauguración, para acompañarlos a los chicos en la inauguración. Córdoba, desde Las Vertientes, nos está escuchando. Le voy a preguntar ahora cómo van las cosas por ahí, que me comente un poquito, aunque sea por mensajito, y vamos a estar comentándolo en vivo. Así que, bien, dice Melisa, muy bueno tu comentario con los chicos y tenés toda la razón. Genio, no sé si genio, pero no sé si un poquito de razón tengo. La verdad, muchísimas gracias, Melisa, por escucharnos. Espero que nos escuche todos los días, ¿no? Y que venga en algún momento. Quiero mandar otra vez un saludo enorme a los chicos de Las Vertientes. Ya nos vamos a estar encontrando con ellos, ya vamos a estar compartiendo esto de poder hacer algo siendo jóvenes y demostrar que los jóvenes no somos el bicho raro de la sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. En la semana vamos a estar comentando un poquito más acerca de lo que va a pasar el 7 de noviembre en Las Vertientes. Vamos a estar comentando todo esto en la semana que viene. Y también, bueno, quedan nuevamente invitados al Congreso Regional de Jóvenes que se va a realizar este sábado. No sé si ya queda cupo, pero bueno, si querés venir, venite igual. El cupo es de 120 participantes, pero yo me hago cargo, yo busco el lugar para que puedas participar. Melisa, te voy a preguntar, ya que nos estás escuchando, si querés venir a este Congreso Regional de Jóvenes. La verdad es algo muy bueno y nos gustaría a todos que puedas participar de este Congreso Regional de Jóvenes. Otro mensajito de Luis Lescano que dice que sí, que tengo razón. Bien, muchísimas gracias. Creo que es algo que compartimos con mucha gente este pensamiento. Y ahora, bien, Maru Carneluti desde Córdoba, Las Vertientes. Tuvo un problemita técnico, ahí está, me está escuchando. Bueno, ahora sí te mando un beso enorme. Vamos a estar el fin de semana que viene seguramente en Córdoba. Y fuerza con la radio, ya lo están logrando este sueño que nació hace unos meses y ya se está gestando, ya se está haciendo realidad la radio FM Sueños en Las Vertientes. Y esperemos poder hacer un enlace, algo con la FM del Viso, ¿no? Así que vamos a un pequeño corte y seguimos con la caja de Pandora en la FM del Viso. Otra vez, la sorpresa de hoy es que Miguel me dejó solo. Por suerte está Facu conmigo, porque si no, no. Yo ayer intenté operar y hoy no podía hacer todo, operar, hablar, chequear los mensajitos. Así que muchísimas gracias, Facu. Y vamos con el tema para Luis Lescano, ya lo tenemos. Bien, así que si querés mandar mensajitos a la radio, puedes hacerlo al 011-1561-5611-18. 011-1561-5611-18 o llamar al 023-20-47-23-60. 023-20-47-23-60. Un mensajito de Luis Lescano que dice que venden más las peleas de los pibes a la salida de los boliches, por ejemplo, en Canal 2 en América. Esto es verdad, yo los domingos más que nada, los fines de semana muestran pibes agarrándose a las piñas de todo, pero bueno, es lo que vende. ¿Cómo se llama el programa? GPS se llama el programa. Yo lo, mirá, ahora voy a decir la verdad, hace como 2 semanas, un poquito más, que no miro tele. No tengo tiempo de mirar tele y la verdad extraño un poquito la tele, ¿no? Se extraña un poquito, bien, así que vamos a un pequeño corte y seguimos con la caja de Pandora en la FM del Viso 107.5. Sola Radio. FM del Viso. Ya state of Mississippi. Papa was a copper and mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a... bien, sí. ¿Qué dice? Juventud, Melisa, que es realmente también un ejemplo de la juventud de acá de la región. Ya te mando los datos para que puedas participar a este Congreso Regional de Jóvenes. Quiero mandar un saludito a Micaela Neitzke, que nos está escuchando desde Merlo. A ver qué me confirma ahora. Bien, Mica, muchísimas gracias por escucharnos. Después te voy a pasar un temita. Ahora no sé si llego, pero muchísimas gracias por escucharnos. También muchísimas gracias a Maru Carneluti, que nos está escuchando de las vertientes Córdoba. A Agus Corsetti, que nos está escuchando también desde Córdoba, las vertientes. Ellas dos van a estar inaugurando también esta radio el día 7 de noviembre. Vamos a estar haciendo la cobertura desde Córdoba, desde las vertientes. Ellos van a estar inaugurando su FM Sueños. Van a estar ya en una semanita. Ahora suena música, si no me equivoco. La mejor música está sonando en esa radio de Del Viso, casi digo, no estoy medio no tengo nadie que me acompañe en la radio de las vertientes, así que bueno, saluditos a ellas. Vamos a estar la semana que viene inaugurando esta radio en Córdoba, en las vertientes. Mica me dice que está escuchando bien ahora la radio, le mando un saludo. Siempre estoy en plural, no estoy acostumbrado a estar solo. Por favor, que alguien venga a hacerme compañía. No estoy acostumbrado, la verdad se siente raro. Hay tres micrófonos acá y estoy solo. Estoy y con Facu, que está del otro lado pasando la música. La verdad no sé qué sería si él no estaba. Este programa no sería lo mismo. Estaría haciendo desastres con los controles, con todo estaría haciendo un poquito de desastres. ¿Qué pasó? No hay nadie, no sé qué se viene ahora. Así que bueno, quiero mandar otra vez saluditos a todos los que están escuchando, a Melisa, a Matías, a Luis Lescano, a Agus Corsetti, a Micaela, a Flor, que nos está escuchando también, a ver si nos está escuchando. Muchas personas que nos escuchan de todos lados. Qué bueno esto del internet, la verdad. Sirve muchísimo para estas cuestiones. También saluditos a Luz Fernández, la reina de Del Viso, que nos está escuchando. El lunes seguramente, voy a esperar a que me confirmen, en el transcurso de la semana que viene se vienen sorpresas, se van a estar incorporando Luz y Luciana, se van a estar incorporando a la radio, van a ser parte del staff. Espero que no me dejen solo, ¿no? Como Miguel, que me dejó solito. Pero bien, no tan solo, porque estoy en compañía de todas estas maravillosas personas que me están escuchando a través de internet, como Agus, que ahora vamos a estar mandándole un temita para ella, como Luis, también Matías, Geoffroy, Melisa, Maru, Mica, Flor, todos los que están escuchando me están haciendo compañía del otro lado. Y bueno, ya en un ratito nos estamos yendo. Quiero otra vez recordar que mañana sábado 30 de octubre es el Congreso Regional de Jóvenes, el Congreso Regional de Jóvenes organizado por la Mesa de Jóvenes Regional. Va a estar este congreso. Vamos a demostrar, como en tantas veces pudimos demostrar, que los jóvenes nos movemos. Los jóvenes, con ayuda de adultos capacitadores, con adultos facilitadores, adultos que realmente crean que se, que los jóvenes podemos, adultos como Facu, que está ahora, mirá, me dejó entrar acá a su radio, no sé cuánto me vas a cobrar, pero bueno, la verdad, ¿cómo? No, todos somos jóvenes, pero joven con un poquito de adulto, ¿no? ¿No? Mirá, yo parezco un viejo. A mí siempre me dicen, nadie me cree que tengo 18 años, nadie me cree, la verdad, y bueno, se siente raro, ¿no? Hay gente del Viso que me trata de señor, Facu, para que te sientas un poquito mejor. Hay gente del Viso que me trata de señor, no sé por qué será, pero bueno. Ya nos estamos yendo, ya en un ratito nos vamos. Me quiero despedir con este tema. Se viene el cuarteto, vamos a cerrar con cuarteto. Voy a dedicarle este tema a Agus Corsetti, que me está escuchando por internet desde Córdoba. Y qué mejor manera de cerrar y dedicarle un tema. Vamos a poner un cuarteto para ella, un cuartetazo para Las Vertientes, para Córdoba y para todos los que nos están escuchando y que me estuvieron haciendo el aguante. No estoy solo ahora, voy a hablar con Miguel. Si lo encuentro por ahí, se escondió bajo las piedras, en algún lugar debe estar. Así que, bien, este tema para Agus, para Maru, para Mika, para Flor, para Melissa, para Luis Lescano, para todos los que están escuchando, todos los que siguen la FM Liso. Esperemos que escuchen también la semana que viene, de lunes a jueves a las 22 horas y los viernes a las 23 horas, La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Hasta luego. Costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tendremos una mala costumbre de echar en falta lo que amamos, solo cuando lo perdemos, cuando lo añoramos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tendremos la mala costumbre de no apreciar lo que verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuando nos sentimos, cuando no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuando nos sentimos, cuando no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que se tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tendremos la mala costumbre de no apreciar lo que verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuando nos sentimos juntos no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. FM del Viso 107.5. Vuelve el tradicionalismo.